tiene una casa, una mansión allá. Yo tengo 10 mansiones, no una. Y estoy acá, yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal, saco de mierda. El viernes pasado se difundió el video en el que la senadora Beatriz Rosquet del Perovich insultaba a uno de los damnificados por las recientes inundaciones. En este registro se puede escuchar cómo la primera dama provincial discute con la gente y trata de pedazo de animal y vago de miércoles a uno de ellos. El hecho ocurrió durante una visita en la localidad del Molino, al sur de la provincia, una de las zonas más castigadas por el temporal. Luego de que esto tomara estado público, no tardaron en aparecer las críticas, tanto de los sectores de la oposición como del oficialismo, y la senadora debió pedir disculpas públicamente. No obstante, esta no es la primera vez en la que Rosquet deja escapar polémicas afirmaciones. Entre las más controversiales, hace algunos años descalificó a la familia de Mercedes Figueroa, una niña de 6 años que desapareció y luego fue encontrada muerta en el barrio Echeverría. Porque no podemos tener al señor Estado a la par de una familia que está borracha y que permite que una criatura de 6 años esté sola. El carácter reiterado de estas expresiones parece demostrar que no se trata de un mero exabrupto, sino que responde a un pensamiento arraigado en las políticas de Estado de los 90, que asocia la pobreza con la vagancia y no a las fallas de un sistema económico. Además de las críticas, el video despertó la creatividad de la gente. Vago de miércoles, y con la senadora aún inundado. Vago de miércoles, tengo 10 mansiones, pedazo de animal. La senadora se